lograr que aún no me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego te desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? Aceptar que todo ha muerto, ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, ¿por qué no puedo amarte? Creo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón. Yeah.